Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y con una gran invitada en esta oportunidad. Ella es Rosy Claire Cantos, con quien vamos a estar hablando sobre los movimientos de los astros y todo lo que va a venir muy próximamente. Para quienes no conocen a Rosy, ella es máster en Reiki del sonido y terapeuta holístico. Y vamos a estar conversando sobre todos los cambios que va a traer el movimiento de los astros, cómo van a impactar en nuestra abundancia y las recomendaciones para aprovechar al máximo todos estos eventos. Así que ya quiero traer a Rosy para que demos inicio a esta charla. Rosy, me parece que escucho un poquito de ruido por allí. Veamos. Sí, el aire acondicionado. Ahí estamos viéndolo. Vamos a ver, ahí está mucho mejor. Voy a ampliar, voy a traerte a la cámara para que puedas saludar a toda la comunidad de Mindalia. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Mindalia, Fairuz. Qué enorme placer compartir contigo esta primera transmisión del año. Después del Año Nuevo Chino, momento de reinicio, esperando el Año Nuevo Tibetano, momento de mucha celebración, celebración de la que hermosamente la comparto contigo. ¡Qué bello! Muchísimas gracias, claro que sí, la primera del año y bueno, de muchos inicios partiendo de allí. Hablemos un poco, Rosy, sobre los movimientos de los astros, porque me parece que acaba de mencionar varias cosas muy interesantes que van a suceder. Primero que todo, ¿cómo vamos a sentir que estos movimientos ya están ocurriendo? Mira, fíjate, 2025 es un año tan intenso como el 2020 en cuanto a los movimientos del cielo. Sin embargo, es un año mucho más armónico, con mucho más brillo, con mucha más luz, porque en este año, que es un año muy importante, se va a dar esta transición final, ya donde básicamente es oficial. Se trasciende la conciencia, se trasciende lo que creíamos y se cae el velo que tapaba la verdad. Y esta verdad que obviamente va a ser una liberación. Yo lo veo así, ¿sabes? Es una liberación porque con esta liberación de mente se hace una liberación de bendiciones en cuanto a salud por los descubrimientos médicos, en cuanto a la abundancia, por las liberaciones de abundancias financieras. Entonces, mira, es un año hermoso donde realmente estamos para reiniciar, disfrutar y ser felices. Bueno, me encanta esto que estás diciendo para ser felices porque siempre tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente. Así que hablemos un poquitito de esto. ¿Cuáles son los primeros cambios que vamos a estar recibiendo? Fíjate, el enero y febrero de este año sí se mantienen todavía con un poco con la energía del año anterior y de lo que veníamos viviendo, ¿no? En cuanto a experiencias de vida. Sin embargo, ya se empiezan a ver estos aires de libertad. La gente está empezando a hablar, la gente está empezando a decir, hey, ¿por qué yo no pienso en mí ahora? ¿Por qué yo he dejado tanto tiempo de dejarme? Y sabes, es algo de lo que yo lo hablé contigo en una entrevista y lo he visto mucho en terapia en estos días, es el tiempo de los autos. O sea, el tiempo de los autos, autoamor, autocuidado, todo aquello que va más allá de la autoestima. Que la autoestima está lindo, pero sabes, o sea, estimarse está bien, pero amarse está mejor, cuidarse está mejor. La gente está empezando ya en estos meses, en el febrero, a cristalizar esta relación de ti contigo. Y con todo y esto, preparándonos para el primer momento fuerte de este año, que es el 14 de marzo, donde entra un eclipse y una luna llena que, mira, viene a cambiarlo todo. Viene a sacarnos de esta energía muy pasiva, de la energía yin que trajo durante muchos años, que es yo sé, sí, pero y ya, pues ya, así es. Tienes que aceptar, está bien aceptar. Una cosa es ya aceptar, otra cosa es aceptar. Aceptar sin amargura lo que no puedo cambiar y elegir cambiar yo a mí por dentro y tomar acciones que me permitan. Es decir, es un año donde a partir del 14, todo aquel que asume responsabilidades tiene asegurado el éxito. Y obviamente, y eso lo hemos hablado en muchas transmisiones, sobre todo en Mindalia, y lo he dicho muchas veces, El triángulo patológico. La víctima, culpable, salvador. Ay, yo soy pobrecito porque hay un sistema donde hay una víctima. No, ya. El que se queda en ese esquema mental va a perder. Y así comienza el año. Y básicamente todo este año es maravilloso porque se van a dar movimientos importantes, muy fuertes, en los planetas más lentos. Cuando los planetas lentos, que son Plutón, Neptuno, Saturno, Júpiter y Urano, se mueven, entonces mira, o sea, cambian todas las reglas del juego, absolutamente todo. Todo lo que creíamos y en base a estas creencias creábamos, va a moverse. Y al cambiar todo aquello que tú crees, y obviamente con esto, con este paquete del cambio de creencias, la energía sube, la energía aumenta, la energía cambia, las realidades van a empezar a cambiar. Rosy, mira que yo creo que por algo siempre retomamos los mismos temas, ¿no? Cuando hablabas de lo que va más allá de la autoestima, y para eso, para llegar a ese punto y conseguir y generar un cambio auténtico, tenemos que hacer una pausa y empezar a estudiarnos, empezar a conocernos. Porque yo digo, lo que no se mide, no se puede gestionar. Entonces, hasta que no estemos al tanto de nuestras, de todo lo que tenemos que trabajar para quizás generar el cambio que estamos buscando, no vamos a poder arrancar. Es correcto. Y este precisamente es un tiempo en el que mucha gente, por ejemplo, me dice, mira, es que no estoy con trabajo, es que las cosas en mi negocio no están fluyendo y están como libres, ¿no? Y bendito Dios, bendito el universo, bendito esta sabiduría sagrada, hermosa, el ser superior, ¿no? Que nos da este tiempo para que te conozcas, porque además es la última oportunidad porque nos están invitando a subirnos en una conexión con nuestra divinidad. Eso justamente digo, bendecido, porque siempre estas entrevistas me tocan contigo. En diciembre hablábamos de que el verdadero regalo de diciembre, el regalo prometido, había sido la reconexión con nuestra divinidad. Esto comienza en diciembre, y a raíz de diciembre hay muchas personas que quien no hizo la tarea, pues, y nada, se queda en bandeja dependiente. Pues, entonces, empiezan a salir temas, empiezan a salir situaciones por, no, es que me quedé solo, me quedé sola, pero este tiempo solo es para hacer introspección, ver puertas adentro, en el corazón, qué pasa, porque la verdadera divinidad está dentro de aquí, no está afuera. Y esa es una de las cosas que van a pasar más adelante. Vamos a hablar, bueno, vas a ver, revelaciones, elevar la comprensión al nivel de comprensión espiritual y saber que esta comprensión espiritual es el cambio de creencias. La gente habla de una espiritualidad, pero yo muchas veces lo he dicho, o sea, hablar de espiritualidad no es hablar de religiosidad, son dos cosas totalmente distintas. Bendito Dios, las religiones, lindo, pero, ¿sabes? Más allá, mucho más allá, está ese ser maravilloso, hermoso, que habita dentro de ti, porque eres una pequeña gota del inmenso océano de amor. Entonces, en este tiempo, conectar con esta realidad, ¿verdad? No es un concepto, es una realidad. Nosotros somos hechos de imagen y semejanza. Somos el único planeta donde hay amor y a donde sí, es verdad, a veces vienen visitantes, quizás poco deseados, a alimentarse de esta energía amorosa. Pero a ver, está descuidada porque no le prestas atención. Pero si tú prestas atención a esta energía de amor y te enganchas contigo mismo, nadie va a venir a quitarte nada porque eso está siendo usado, está siendo ocupado. No hay energía disponible porque la energía que estaba disponible para mí es mía y la estoy utilizando. Entonces, reconectar con tu interior y empezar a conocerte más profundamente, a darte más profundamente, a establecer esa relación de ti contigo. Mucha gente me dice, mira, es que yo quiero un novio o una novia porque yo quiero ir al doctor, quiero preocuparme por alguien, quiero que alguien me diga cosas bonitas, dítelas tú. Haz una cita, llévate al amor de tu vida, llévalo al doctor y llévate a ti misma. Sácate a cenar, date lo mejor. Y fíjate que es muy gracioso porque en este tiempo, ayer yo me iba, tenía un pantalón que hasta me lo caminé, por si acaso, lo caminé en diciembre del año pasado porque yo quiero un pantalón con estas características. Fui a los centros comerciales, cosa que yo casi no hago, y vi el pantalón dorado. Me lo puse una vez el año pasado, bueno, ya dos. Entonces ayer estaba buscando ropa para venir al punto y dije, ¿sabes? Lo voy a usar. Porque voy a salir con el amor de mi vida, que soy yo. Y voy al mejor lugar del mundo, que es mi kuntu. ¿Por qué tengo que ir vestida con ropa de trabajo? No, la ropa de trabajo es la mejor del mundo, porque lo mío es un trabajo, un disfrute diario. Entonces, es empezar a darte lo mejor a ti mismo, a acoplar la relación, a elevar esa relación, porque cuando tú la tengas asistida en estos días, en este tiempo, voy a decirte algo más de que lo mejor está por venir. Va más allá de eso. Es ya... digo, lo voy a decir en idioma, asumir, sentarse en el burro, agarrar las riendas y se fue para arriba. Abundancia sin límites. Rosy, me causa gracia porque siempre hablas tan claro que todos podemos identificarnos. Eso me parece fascinante. Y esto que acabas de decir del pantalón, por ejemplo, lo vemos mucho. Me compré estos libros para cuando me jubile. Cuando yo me jubile voy a tener estos viajes que quiero. ¿Por qué no estamos? ¿Qué crees tú que ocurre en el colectivo? Porque es algo que no habremos escuchado de una única persona. ¿Qué crees tú que ocurre en el colectivo? Que lo mejor siempre es para cuando yo tenga el tiempo y no busco el tiempo para tener lo mejor o vivir lo mejor ahora. Son creencias, mi querida Fairuz. Estamos programados en una matrix maravillosa que, a ver, nos ha provisto como alma de todas las herramientas para evolucionarla. Ya hemos venido como alma a este planeta con estas herramientas que son, voy a decir, en función de lo que yo he estudiado, ¿no? En función de lo que yo he estudiado, se han delineado 13 creencias matriz, que son la matrix, en base a las cuales estamos programados. Entonces la gente está, lo que tú dices siempre, que lo mejor está por venir. No, ¿por qué? Lo mejor es aquí y ahora, ¿ya? Pero son cosas que están metidas acá y vienen de generación en generación y trae un componente de ADN que está corriendo por tus venas, y por tus venas siempre está, es dejarte para después. No, esto es para luego. Y esto es pecado con rabo. Y esto, ay no, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago yo ahí? Dígame. Entonces, y espiritualidad, dos puntos, a ver, ojo, no tengo nada en contra de la religión, yo practico una religión, soy católica y hago prácticas del buen budismo, amo lo que hago, no renunciaría a la religión católica porque yo amo a la Virgencita, o sea, soy transparente, aquí no estoy escondiendo nada, ya. Lo que no quiero, o sea, esto es, quiero decir con esto, que yo no es que estoy en contra de las religiones, en contra de las iglesias, lindo, bonito, pero, ¿sabes? Eso es una parte de la religión, no lo es todo, no es, es una parte de la espiritualidad, no es toda la espiritualidad. Entonces la gente dice, espiritualidad, religión, creencias. Cuando típico tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu religión? Y te habla inmediatamente de sus creencias. Entonces se ha condicionado tanto que además tienes miedo de pensar de otra manera porque eso es el diablo, eso está mal, eso es horrible. Entonces programan además para que el colectivo vibre en la culpa donde se atreva al reloj para un lado. No, de vuelta, como el caballo, para el frente. Vamos, sin mirar al otro lado. No tienes derecho a pensar, a razonar, a investigar, a ir a esa parte que vamos allá a lo físico, donde te das cuenta que la espiritualidad está en el cuerpo mental y que estar en el cuerpo mental no es tan mala idea, que no es pecado, que no te vas a convertir en el cuco por permitirte vibrar en una energía de mentalidad positiva, que eso es el acto más sagrado de espiritualidad. Trabajar tu mente. ¿Qué trabaja Buda? La mente. ¿Ya? La paz. La paz. Y después de la paz, ¿qué viene? La abundancia sin límites. Viene la salud, viene el dinero, viene todo aquello que sí merecemos por derecho de conciencia. A otra buenaza de la matriz es, no te lo mereces, porque no me haces caso. Manipulación nivel Dios. No te lo mereces porque no me haces caso. Entonces uno vive con esto de que no se lo merece. Porque uno... Entonces, vaya, empiezas a vivir en la vida y tú ves personas que nunca se casan, personas que... Entonces, ¿pero por qué? Porque cuando eran pequeños le dijeron que eran malcriados, que eran rebeldes, que no se merecían nada. Nada se merecen. Entonces, viviendo en la nada, viviendo de fracaso en fracaso, de tristeza en tristeza, o sea, programación. Muchas gracias, Rosy. En un principio hablábamos de... ¿cómo aprovechar esta energía? Yo quiero que tú nos digas si tienes por allí, que tú siempre, me encanta porque antes de estas charlas, yo sé que tú te preparas, canalizas toda la información para traerla acá al canal, así que me encantaría que nos hables de cómo tomar esta energía a nuestro favor. Mira, hay recomendaciones, dos recomendaciones básicas importantísimas. Ya, la primera, salir del triángulo patológico. Víctima, culpable, salvador. ¿Y sabes cómo detecto eso? Porque, ay, ya, ¿sabes qué? Sí, todo lindo, pero yo no he estado en terapia, yo no sé cómo se hace eso. Facilito. Saca de tu vocabulario la palabra culpa. Empieza a reemplazarla por responsabilidad. ¿Quién es culpable? No. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Es impresionante, pero las palabras tienen vibración y la palabra tiene poder. Vamos a empezar a salir de este protocolo de víctima, culpable, salvador. Es que tú tienes la culpa y yo tengo la culpa porque esta persona no se merece y ella es pobrecita porque ella sufre y pregunta y reclama y tú y yo tenemos la culpa porque somos felices. Ahora yo no tengo la culpa, yo asumo completamente la responsabilidad de mis decisiones y elegí ser feliz a pesar del berrinche de otra persona y lo voy a hacer. ¡Qué miedo! ¡No, qué miedo de qué! ¡Qué miedo de qué! Es el primer mandamiento que se adulteró, pues, él no adulterará. Es, no adulteres la energía de lo que tiene que ocurrir, o sea, vivan en paz. Y de mí se van a acordar, porque todo esto va a salir a la luz después de agosto, y ya les voy a contar más adelante. Es eso, empezar a ver, en un diálogo, revisa cuántas veces dices culpa, revisa cuántas veces dices, ¡ay, qué pena, pobrecito! Ya, ahí, así es una manera súper cute de salir de la Matrix. ¿Cuántas veces en el día digo culpa? ¿Cuántas veces digo, víctima, pobrecitos, que yo soy la víctima, porque esa es otra, como en todas las telenovelas, porque además esto fue programado muy inteligentemente, en todas las telenovelas la víctima es la protagonista, y como todos queremos ser protagonistas, todos somos víctimas. No, ya, ¿hasta cuándo? No, de soltar y empezar a asumir responsabilidades, aunque sean pequeñitas, ¿no? Es que, fíjate que como yo no trabajo en normal, pues no, yo no trabajo normal, yo no tengo seguro, entonces no tengo quien me haga la operación. ¿Por qué? Tú no necesitas que te estén paternando toda la vida. Vamos, trabaja, consigue el dinero, hazte la operación, asume responsabilidades. Bueno, ya voy a comenzar por una limpieza facial, por lo que te dé la gana, pero empieza, no esperes que todo te lo regalen. Empieza a asumir responsabilidades pequeñitas, simplecitas. Hay otras cosas más que no se las puede decir, pero son cosas que van a pasar. Porque, a ver, como economista les digo, es que no hay burro que aguante la carga tanto tiempo. Y eso va a destaparse como fiesta patronal. O sea, y empezar, ya, señores, vamos a asumir responsabilidades chiquitas. A ver, ¿qué me cubre el seguro, por ejemplo? El dolor de la muela. Vaya, un rey pregunta, a lo mejor no es tan caro. Y se dan cuenta que usted lo puede hacer. Porque usted trabaja y usted tiene su platita. Vaya, empiece a darse a usted. Ya está haciendo dos cosas bonitas. Conectarse con usted, atender al amor de su vida, que asumir una responsabilidad es que siempre hay cita y gente haciendo fila y yo no tengo tiempo porque yo trabajo, entonces me pudro nomás y me muero con cáncer. No, por favor, vayan a un médico. A lo mejor no les cuesta tanto. Es cuestión de investigar. Asumamos la responsabilidad y empezamos por nosotros mismos. Otra recomendación que la dieron cuando estaba canalizando es vamos a empezar a soltar el control. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que vamos a estar bien, va a pasar que vamos a ser millonarios todos, va a pasar que vamos a get el flow, señores, vamos a ponernos en el fluir de la energía y soltarse, o sea, literal, soltarse, empezar a darse cuenta que en esta parte uno se tensa mucho, en los músculos de los glúteos se tensa mucho. Y cuando te sientas que te duele, toca, ¿no? Esto está tenso, entonces empieza a aflojar con respiraciones, 4 respiraciones en la mañana y 4 exhalaciones. Facilito. Y no resistas al proceso. No es que no encuentro aquí, no encuentro allá y sigo y voy a volver a insistir. Eso es como que quieras pagar con la tarjeta que no tiene plata. No tiene plata, no va a pasar nunca. O sea, suelta y confía. Simplemente haz el pedido que de aquí hasta que llegue el Uber ya tienes, ya llegó alguien, te pagó y pagaste. Fluye, no te estreses. Otra recomendación que dan los maestros para este tiempo es que sí es importante empezar a intencionar la conexión con el propósito de vida. Y te voy a decir, bueno, más adelante lo explico, pero sí, a partir del mes de julio, agosto, va a haber un despertar masivo. Eso ya lo vamos a ampliar más adelante. Y obviamente en este despertar masivo es un momento maravilloso para hacer la conexión con el propósito, la misión y la visión. Ya, tu propósito de vida, ¿cuál es tu misión con este propósito y dónde te ves de aquí en 5 años? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para dónde vas? Porque la gran diferencia entre los que... Ah, pues eso es otra, van a empezar a caer muchas personas. Bueno, dice la última frase. Van a empezar a caer muchas máscaras. Todo lo que no tiene propósito, se lo he dicho antes, pero lo vamos a ampliar, va a terminar. Ya. Entonces, propósito, misión y visión. Es que yo no sé cuál es mi propósito, intención de cada mañana. Pido, me invento un mejor empleo con un mejor sueldo, haciendo mi propósito de vida. ¿Y cuál es tu propósito? No sé, pero voy a saber. Porque de aquí a agosto, ya el velo entre dimensiones va a ser más finito, vas a poder conectar con tus guías. Y cuando tú intencionas de esta manera, si tú no sabes cuál es el propósito, van a llegar las personas, la información, los libros. Rosy, en Mindalia, que tenemos un especial que yo hice para Mindalia y pusimos los simples pasos para encontrar tu propósito de vida. Es una guía bastante interesante, lo he dicho mil veces. Yo antes cobraba por esa sesión, pero llegó un momento en que me dijeron de arriba, entréguela a Dios y al universo. Lo solté y lo entregué y se lo dejé aquí, eso es sagrado, está aquí en Mindalia. Pueden consultar ese video, puede servirles, lean libros, busquen la manera. La información va a llegar a ustedes. Intención en conexión con el propósito de vida, aunque no sepan cuál es. Yo te pido casarme con esta persona, si esto corresponde a mi propósito de vida y mi más alto bien. ¿Cuál es tu propósito? No sé, pero si lo estás pidiendo en nombre de tu más alto bien y de toda la humanidad, no te casas con ese, te casarás con uno mejor que ese, pero te van a hacer feliz. Entonces, esas recomendaciones son muy importantes para este tiempo. Rosy, muchas gracias por esas recomendaciones, sobre todo porque has traído un tema acá que es el propósito de vida y el para qué hemos venido. Esto ya lo hemos hablado, la invitación la hiciste tú, pero yo siempre quiero recordarles a todos que la información siempre queda, nuestros directos quedan en diferido, todos los de Rosy también pueden repasarlos, porque yo creo, Rosy, por más que tú canalices la información para cada directo, siempre está más vigente que nunca. Gracias, sí. Hay muchas cosas que llegan, sigue llegando la información. Mira, una vez alguien me dijo, tú te vacías por completo en los directos. Y me dijo así, de frente, pero eso no es pagado. Y le digo, pero ¿eso qué importa? Eso no importa. La satisfacción del haber cumplido, saber que personas vieron eso y aunque nunca me lo digan. Y su vida cambió, esa es la mejor paga, o sea, el universo paga bien el trabajo de luz, paga muy bien, eres muy feliz y eso es lo más importante. Rosy, nos encanta tenerte, compartir contigo y hablar siempre desde el corazón y con toda esa transparencia que traes, que te caracteriza. Me encantaría que toquemos un poco el tema, ¿vale? Que yo creo que es súper importante cuando hay cambios y movimientos muy, muy especiales, muy fuertes, es que el movimiento lo percibimos nosotros y el cambio es nuestro, pero ¿cómo esto impacta nuestra cotidianidad, nuestras familias, los trabajos? Esto es importante que lo hablemos. Sí, es muy importante, Fayluz, querida. Y efectivamente, a ver, este movimiento, yo siempre digo así, el hecho de que tú despiertes no quiere decir que tu entorno también está despertando. A mis pacientes le digo, usted sale de aquí, pero el piso terapia es usted, usted va a llegar a casa. Y en casa va a estar todo exactamente igual, llegará a su trabajo y usted sentirá que todo está igual. ¿Ya? Importante algo, lo primero que tienen que saber, cuando tú empiezas a despertar hay síntomas, ¿ya? Los síntomas son que ya no te sientes bien en el lugar donde estás, que ya no te sientes bien con la misma ropa que estás. Y no esperan a que estés a enfermar. Y yo he visto mucho esto. Gente que está despertando, está con dolor de garganta, así, mal, no pueden ni hablar, porque quisieran decir tantas cosas, porque están siendo parte de, incluso hasta de la conspiración, y de esas que dicen, y recién se están dando cuenta. Porque están viviendo realidades muy duras. Entonces, se me enferman, se me estresan, vienen acá, yo los desbloqueo, los mando de regreso, y cada desbloqueo, cada limpieza energética, y háganlo, practíquenlo, agua con sal marina, salvia, piedritas en cada chakra, todas esas cosas no es una solución temporal, esas cosas van reforzando tu energía, te vas a sentir que eres como un piojo en una peluca, o sea, ¿qué es esto? El sentido de pertenencia se esfuma. porque dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Obviamente tu familia, al ver que no te ve, al ver que ya no eres la misma persona, van a querer y van a obligar a veces, y lo estoy viendo ya, hay pacientes que vienen con esta situación, que las familias gritan, exigen y dicen, pero ¿qué pasa? Tú ya no eres la misma, no eres el mismo, sí, pero es que ya no puedo ser el mismo, porque la vibración cambió, porque están habiendo cambios del norte al sur y del este a oeste, donde ya ciertamente ya no estamos en la misma frecuencia, donde ya no te vas a sentir bien donde estás. Y obviamente los entornos sociales van a empezar a ser muy demandantes y la familia también. Entonces, ante esa situación, lo más importante que yo les puedo recomendar por experiencia de vida incluso es tomar distancia y no pelear. No, yo sé que tú despertaste, sé que tienes muchas cosas que decir y quisieras salvar al mundo, pero eso es caer en los comportamientos de las víctimas, culpables, salvadores. Salgan de esa matrix, elígelo para ti, y si quieres hacer algo por algo, pide que llegue luz de conciencia, y cada vez que te alinees, cada vez que te anclas, cada vez que te hagas autorreiki, cada vez que hagas algo para ti, entrégalo al más alto bien para toda la humanidad, para mí y para el más alto bien de toda la humanidad. Entonces, de esa manera, tú estás contribuyendo de una manera silenciosa en la elevación de todo el planeta. Y recuerden algo importante, o sea, este cambio que se está dando ya no es como cuando nosotros despertamos. Cuando nosotros despertamos, vaya que fue un mamonazo, pues, ¿no? Porque, en serio, en ese tiempo, nada de esto se sabía, nada. Entonces, la gente era como, ¿qué te pasó? Se volvió loca, Dios mío. Es más, te digo, o sea, por mi casa, yo supe, me lo contó la manicurista, ella tan amable, ella contó, cuando usted recién comenzó, la gente pensaba que se hizo loquita. ¿Qué le pasó? Y bueno, como de esas cosas ni me interesan, que la gente pueda hablar lo que quiera. La buena noticia es que ahora todos vamos a ser loquitos. Todo el mundo va a elevar la frecuencia y todos van a despertar. O sea, a partir de agosto ya no vas a ser diferente al resto. Todos van a ser como tú. Así es que si te está pasando, no te lo aguantes, no te lo reprimas, no vayas en contra de tu voluntad al viaje de la playa con la familia. Si no quieres ir, no vayas. Si no te sientes bien en ese entorno, cuídate. Permítete, elígete a ti y haz lo que a ti te haga feliz. Porque sí van a reclamar, ¿y dónde está la persona que tú eras? No, es que ya no puedo ser la misma persona, es que no puedo. Y hay gente que ni siquiera ha hecho protocolos, por si acaso, gente que simplemente siente que ya no puede estar en el mismo lugar. Y es como que empieza, como cuando cuando un pollito quiere salir del cascarón, está como hasta que se rompe el cascarón y sale el pollito, ya, así están. Muchas personas están pasando por eso. Y mi sugerencia es no se autoexijan. Permítanse get el flow, como les dije en las primeras partes de la entrevista. Incluyense en el fluir de la energía. No forcen nada, no tomen decisiones apresuradas, porque hasta a mí me está pasando. O sea, es que hay cosas como que no están cambiando. Entonces, yo le decía, conversaba con mi maestro y le decía, maestro, pero es que no sé qué hacer. No te preocupes, ya sabes la verdad, tú ya sabes la verdad, ya estás fluyendo con la energía y ya tú sabes lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer, y permítete vivir esta experiencia y aprender lo que más puedas de esta experiencia. Y seguí su consejo y lo estoy haciendo y me siento bien, y los invito a que hagan lo mismo. O sea, no peleen contra marea, papá no va a cambiar, mamá no va a cambiar, los amigos quizás es momento de... No, ya no tanto de amigos, sino de encontrar a tu tribu, ¿sí? A tu tribu de alma. Eso es lo que decimos mucho en el Kuntu. Esta es una familia. Aquí en el Kuntu nosotros decimos los alumnos, los pacientes. Somos una familia, una enorme familia de luz, que si bien es cierto, no tenemos la misma sangre, tenemos el mismo propósito. Y eso es hermoso. Rosy, a propósito de esa tribu, de esa familia que son al final, me encantaría, por favor, que le cuentes a todas las personas que nos ven ahora sobre tu escuela de autoconocimiento. La escuela de autosanación es un hermoso legado que nació en un año como este, de enormes cambios para la humanidad en el año 2020, y en el que compartimos varios talleres. Todas estas son herramientas que son útiles para tu proceso de despertar y te van a ayudar con técnicas prácticas de autosanación. Obviamente hay algo de teoría. Más allá de la teoría, es una escuela el 80% práctica, Y ahorita mismo hemos hecho la inclusión de un nuevo módulo, incluye oráculos. Y obviamente ya inaugura el módulo y se queda ya a perpetuas memorias para todas las personas que se inscriban. Algo importante. Las membresías en Escuela de Autosanación son vitalistas. Pagan una vez y accedes a actualizaciones que se den para siempre. O sea, no es algo que vaya a caducar, no terminaste tu escuela y ya te vas, no, al contrario. Por eso la familia sigue creciendo y bueno, más que una herramienta de generación de ingresos, es un hermoso aporte a la contribución, a contribuir con la elevación del proceso sancional. Y cuando somos más, pues el proceso es más bonito, es más rápido, contribuimos de mejor manera y terminamos siendo eso. Todos los diciembre hacemos una reunión de todos los alumnos y bueno, también han venido alumnos de otros países y compartimos y nos conocemos y somos una gran familia al final y eso es lo más bonito. Bueno, ya lo ha dicho Rosy, es un grupo, una tribu maravillosa, un acompañamiento de todos, como siempre. Espérame que no te escucho. No te escucho. Bueno, para todas las personas que quieran unirse, que quieran participar de esta escuela de autosanación con Recicler Cantos, aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan hacerlo, ¿sí? No les quede duda que además Rosy va a estar siempre acompañándolos de la mano y va a darles esta capacitación también integral, lo que acaba de decir. Así que yo creo que ahí tenemos de vuelta a Rosy, la voy a traer, pero antes quiero dejarlos a todos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos para continuar, para que Rosy pueda responder todas las preguntitas del chat. Ya volvemos. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor. Los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Como siempre, tenemos el espacio para responder las preguntas, así que yo voy a traer a Rosy, que me va a hacer una seña con la mano si me está escuchando. Vamos, ahí tengo la seña, me escucha perfectamente, así que vamos a hacer las preguntitas, al responder las preguntitas que nos han dejado por el chat. Primero tenemos a Lupita, nos dice, ¿cómo debemos prepararnos para este cambio y en qué nos debemos enfocar principalmente? En este cambio, lo más importante es limpieza y purificación, es la mejor manera de recibir este cambio. Sobre todo aprovechar estos días, que fue Año Nuevo Chino el 29 y va a ser el Año Nuevo Tibetano el 28 de febrero. Estamos enero 29, hasta el 28 de febrero hay una ventana enorme para dejar salir lo que ya no tiene que estar. Es la mejor manera de prepararte, poner en orden todo en casa, tus finanzas, todo lo que puedas poner en orden, aprovechar y ponerlo en orden. Es la mejor manera de recibir este periodo. Y sobre todo prestar mucha atención al propósito de vida, que es lo que yo quiero para mí. Ay, pero no sé cuál es, mira, no importa. Pide de esa manera. Yo todo lo que pido, lo pido honrando mi propósito de vida y para mi más alto bien y el de toda la humanidad. Listo. Muchas gracias, Rosy, por responder esta pregunta para Lupita. Tenemos ahora a Mapi. Nos dice lo siguiente, siento una necesidad muy fuerte de cambiar mi rutina y círculos de amigos. ¿Esto tiene que ver o tiene relación con estos movimientos energéticos? Con este movimiento energético, todo que ver. Y lo más importante es que le hagas caso a tu intuición. Si tú crees que hay que cambiarlo, cámbialo. O sea, es importantísimo que que te permitas esto, porque está ocurriendo como consecuencia precisamente de, ¿sabes? O sea, son varios planetas lentos. Entonces, ¿cómo es arriba es abajo? O sea, nada puede quedar igual después de esto, por si acaso, nada puede quedar igual. Gracias, Rosy, por responder. Vamos con Laura desde San Juan, Puerto Rico. Nos dice, ¿hay alimentos o hábitos que nos ayuden a sintonizar mejor con la energía del cosmos? Ahí te perdimos, Rosy. Vamos a darle unos segunditos a Rosy para que pueda sumarse nuevamente a esta conversación. Quiero, como siempre, recordarles que el chat en directo está disponible para que nos puedan dejar sus preguntas. Veamos, Rosy, ¿sí me escuchas? Creo que la hemos perdido. Vamos a darle unos segunditos más para que se pueda sumar. Vamos a darle el tiempo y ya volvemos. Estamos de vuelta con Rosy Claire. Vamos a ver allí si la tenemos. Rosy, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, sí. Perfecto. Me parece que ha cambiado, me escucha, un poquito. Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Fantástico. Vale. Perfecto, Rosy. Vamos a responder ahora. No sé si llegaste a escuchar mi pregunta vamos a traerla de nuevo, de Laura desde San Juan. Decía, ¿hay alimentos o hábitos que nos ayuden a sintonizar mejor con la energía del cosmos? Qué mejor pregunta, Dios. Esta mañana hablaba con una paciente y le decía que, a ver, yo no soy vegetariana, en algún momento hablé de esto y les decía que a mí personalmente dejar de comer carne me afecta mucho en la salud. Sin embargo, no puedo comer mucha carne. Mira, si como este pedazo de carne de mi mano, es demasiado. No puedo comer mucha carne. Y amo la carne, en este caso. Más la de Argentina. Ya, y también la de México. Amo. O sea, los dos extremos son lo máximo. Creo que en Ecuador no tiene el mismo sabor, no lo sé. Ya, pero no puedo comer mucha carne. Lo que estoy comiendo brutalmente y me siento con una energía que bestia, que me puedo trepar las paredes, y se lo comentábamos a una amiga en común, le decía, acai, el acai. La gente de Brasil debe estar bendecida porque la acai tiene una, no sé, es antioxidante, y además, o sea, yo lo comí toda mi vida, pero viste, es que ahora hasta dos veces al día dos platos llenos de acai con kiwi y frutilla, eso tiene vitamina C y antioxidantes. Nutrición, en lo que es mucha atención a la nutrición con la suplementación alimentaria, café verde, no está mal tomar café, mucha gente, no, que eso te tapa la pituitaria, mentira. Lo que está mal es tomar el café procesado. Café de pasar, café tostado, café verde, es lo que estoy haciendo ahora y siento una energía que parezco conejito de Energizer, te lo juro, y siento que la información llega más fluida que antes. No voy a decir que dejen de comer, jamás, pero sí incluyan fruta, saquen azúcar, frutos secos, importantísimo porque eso ayuda al cerebro un montón, no carbohidratos pesados, eso lo comencé hace un año más o menos. Empecé a comer solo carbohidratos integrales y eso me hace sentir la energía mucho más liviana. Y hablo desde mi experiencia. Yo soy terapeuta alimentaria también, pero es algo que no lo ejerzo desde hace mucho tiempo. Pero en este tiempo de reconexión y de reinicios, te puedo decir que el acai o açaí de Brasil es una belleza, es un tesoro que tienen en esta tierra que ayuda un montón para elevar la frecuencia. Rosy, muchas gracias por responder esta pregunta. Vamos ahora a avanzar con otra pregunta desde Sergio en esta oportunidad de Perú. Nos dice, ¿los niños también sienten estos cambios energéticos? Mi niño ha estado muy inquieto últimamente. Sí, claro, los niños sienten y los animalitos y se ponen muy energéticos. Claro que sí, porque tienen mucha inocencia, entonces ese candor de la pureza, de la energía, los coge pero nuevecitos. Y la buena noticia es que tú puedes ayudarlos a direccionar todo esto que sienten para elevar su frecuencia más rápido, es decir, para que estén en un estado de felicidad plena siempre, para que aprendan y... Como quien dice, cuando tú estás en un estado... A ver, a mí en terapia, ¿qué es lo que yo hago en terapia? Yo hago en terapia muchos impulsos para llevar al paciente arriba en su frecuencia vibratoria. Entonces, yo para eso requiero 30 terapias, por decir, o 10 o 20, yo no sé, lo que el paciente requiera. Eso no depende mucho de lo que yo diga un número, es de la energía del paciente. ¿Por qué hago que el paciente venga cada rato? Que vengan juntos mejor, de los 4 de las semanas ven los 4 seguidos. ¿Por qué? Porque así lo que hago es, llevo la energía acá arriba y la sostengo y la sostengo y la sostengo y la sostengo. Por eso es importante la continuidad junta del proceso. El niño no necesita de esto. El niño que está viviendo este proceso ascensional, está arriba. Entonces, como papá, manténlo arriba. Manténlo arriba. Si está feliz, mantengamos esa felicidad para que su estado de conciencia siempre sea felicidad plena, felicidad pura. Obviamente, el niño corre, mete, saca... por todos lados. Entonces, lo que hay que hacer es peinar la energía. No, oye, no seas mal creado. No, eso no. Porque ahí estás dándole directamente a la creencia. Es que si soy feliz, soy mal criado. Entonces, no voy a ser feliz para no ser mal criado. Así es como funciona el surco cerebral. No, en ese momento lo que hay que hacer es peinar la energía. Ah, estás corriendo, estás saltando. Vamos al parque, vamos a salta, brinca, lo que sea. Que desgaste toda esa energía. Permítelo ser feliz, pero nunca repriman a una criatura que está siendo feliz, haciendo travesuras por felicidad. Hay que peinar la energía, direccionar la energía, corregir, educar, pero sí, provocar toda la felicidad plena del mundo. Contribuir más a ese proceso. Rosy, muchas gracias por responder. Tenemos a Verónica desde Santo Domingo que nos pregunta, ¿cómo podemos diferenciar un proceso de transformación a una simple racha difícil? Es más por el tiempo, ¿sabes? Es el momento en el que está pasando. Ahora mismo, o sea, por la energía que se mueve. Por eso es importante el análisis de este análisis que estamos haciendo ahora mismo. La energía que se está moviendo arriba en el cielo, como es arriba es abajo, ¿ya? Nada es casual, nada pasa porque sí, las leyes del universo nos dicen siempre. Nada en la vida... pasa, porque si te está pasando en este momento no es una mala racha, es transformación. Porque si tú si el universo no te hace eso, no sueltas nunca. Ya, y es momento de soltar. Para todos, por si acaso. Para todos, no solamente para ti. Para todos. Entonces, hay que aprovechar esta mala racha, aprender todo lo que puedas aprender y elegir. Los meses claves, si es económico el tema, es para agosto. En agosto entra una claridad. Yo te voy a decir exactamente qué es lo que va a pasar en agosto. En agosto, a ver, la economía ha estado baja hasta ahora, ¿verdad? Sin embargo, entra una, como en julio, junio y julio, empiezan a recuperarse los mercados de manera general y arranca en directo en el mes de julio con todo. Y vas a saber muchas verdades. O sea, los que ya no tienen que estar en el mercado se van a ir. Muchas realidades van a saberse al respecto de la economía y las decisiones que debas tomar. Entonces, yo te diría algo, si la pregunta va por el lado económico, quizás la recuperación de tu economía va a estar a partir del mes de junio, julio, de manera total y se fue para arriba. Y lo que están haciendo es sacarte de una matrix en donde ya no iba más. Entonces, si no te hacen esto, no pasa. Y es directo movimientos del cielo. Según cómo se estén moviendo los planetas, está influyendo directamente en nuestra economía. Yo ahí te digo, si es económico, no sé por qué te hablo tanto de esto, la primera pregunta es que te deberías hacer es, ¿está alineado esto con mi propósito de vida? Y si sí está alineado, bien. Y si no está alineado, conectémonos con el propósito. Y yo sé que este tiempo Dios te lo está dando para que puedas liberar, a clarificar y conectarte con ese propósito para preparadita en julio para arriba. Rosy, gracias infinitas por haber estado con nosotros. Como siempre, es preciosísimo conversar contigo, compartir contigo este ratito. Hemos llegado al final de la charla, pero siempre quiero recordarles a todos que este directo y esta conversación tiene información muy valiosa que les pedimos, por favor, compártanla, dejen like. Permítanos que esta información llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Quiero, Rosy, dejarte el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia, pero también cerrar para todos nosotros con una última reflexión. Claro que sí, muchas gracias, Fairuz. Decirles que esta era de Plutón en Acuario nos insta, sobre todo, a profundos cambios, a saber que la verdadera espiritualidad va mucho más allá de lo que digan ciertas letras. Es saber que no todo está mal en la vida, saber que está permitido tener miedo y ser vulnerables, que es mentira que las entidades y los cucos son más fuertes, que cada acto tiene una consecuencia, cada acción tiene una reacción, pero que es más importante que eso es asumir la responsabilidad de tus decisiones. Y lo más importante, que no todo en la vida es pecado, que está válido ser feliz, y asumir esa decisión con mucha responsabilidad porque estás comenzando la primera parte no solo de tu vida, sino de las generaciones que van a venir después de ti. Yo, pues, una vez más le agradezco a Mindalia enormemente por este espacio, por elegirme, por permitirme estar con ustedes y llevar este mensaje que es canalizado con muchísimo amor, solo para Mindalia. Me despido, los abrazo fuerte y los espero verlos muy pronto en la siguiente plática.